sigue acompañándonos. Estás escuchando Radio Urantia, la luz de la revelación. A continuación presentamos Soliloquios. Amado Maestro y Padre Creador nuestro, Jesús Miguel de Mevadón, en este día 21 de agosto, tus hijos en la fe, celebramos un nuevo aniversario de tu nacimiento en esta tierra, Urantia, festejando así la verdadera Navidad. Te agradecemos infinitamente por la dicha y la honra que nos has otorgado al elegir nuestro humilde y pequeño mundo entre millones de mundos habitados en Mevadón. Muchas gracias, Maestro Jesús, por entregarnos tus hermosas enseñanzas para que podamos alcanzar la vida eterna y conocer espiritualmente a nuestro amado Padre que está en los cielos. Aprovechamos esta celebración para meditar sobre el propósito de la hermosa vida que viviste en este mundo. Hacer la voluntad del Padre, vivir la vida humana religiosamente y por la fe, legándonos el verdadero y hermoso camino de la verdad y la vida que eres tú mismo. Tus nobles ideales y tus magistrales enseñanzas nos indican la senda correcta hacia la vida eterna en el amor del Padre Celestial. Siguiendo tus pasos y viviendo tus enseñanzas, descubrimos que nos dijiste la verdad más hermosa y elevadora. Y así encontramos a Dios dentro de nosotros como una experiencia real de nuestra alma. Tus enseñanzas se convierten en una realidad dentro de nuestra alma y mente, y hacemos nuestra tu filosofía de vida. Nos regocijamos de poder vivir la dicha que tú experimentaste estando en la carne y entre nosotros. Todos los días vives en nuestro corazón de hijos de la luz, renacidos del Espíritu. Pero hoy es un día muy especial para nosotros. También algún día lo será para todo el mundo. Ese día será recordado como el día en que tú, Miguel de Mevadón, un hijo divino paradisíaco y el creador de todo este universo local de cosas y de seres, naciste en este mundo como un bebé humano para revelarnos a Dios Padre en la carne, por medio de tu vida totalmente dedicada a hacer la voluntad de tu Padre en el cielo y también para revelar el hombre a Dios. Demostraste de forma perfecta y magnífica, como nunca se había visto en todo Mevadón, las posibilidades trascendentes que puede alcanzar un ser humano que conoce a Dios durante su breve existencia mortal. Y efectuaste una interpretación nueva y reveladora del hombre y de las vicisitudes de nuestra vida planetaria a todas las inteligencias suprahumanas de todo Mevadón. Y lo hiciste para todos los tiempos. Descendiste a Urantia como un ser humano mortal y viviste como un hombre de tu tiempo y de tu generación, actuando de tal manera que mostraste a todo tu universo el ideal de aplicar una técnica perfeccionada para cumplir el compromiso supremo en los asuntos de tu inmensa creación. La hazaña de Dios que busca al hombre y lo encuentra, y el fenómeno del hombre que busca a Dios y lo encuentra. Amado Maestro Jesús, Tú nos ilustraste con tu vida en la carne esa experiencia de progresión religiosa espiritual que el hombre comienza en la tierra y generalmente alcanza tan solo cuando termina su largo paso por las escuelas de capacitación espiritual de los niveles sucesivos de la carrera al paraíso. Tú nos enseñaste a darnos a nosotros mismos un alto valor en el tiempo y en la eternidad. Y como tú nos dabas a los seres humanos un alto valor, estabas dispuesto a servir incansablemente a la humanidad. Tú nos diste el nuevo mandamiento: que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Cuando nos diste este nuevo mandamiento, nos hiciste posible vivir la experiencia de un nuevo goce al conocer las delicias de donar el afecto de nuestro corazón a nuestros semejantes. Al invitarnos a amarnos unos a otros, así como tú nos amaste, nos presentaste la medida suprema del verdadero afecto. Porque nosotros, los seres humanos, no podemos tener mayor amor que este: el dar la vida por nuestros amigos. Y nos enviaste tu espíritu de la verdad, el nuevo maestro, que es tu presencia que nos guía y conforta y nos conduce a toda la verdad, si abrimos nuestro corazón a nuestro Padre Dios. Así como viviste entonces con nosotros en persona, ahora vives en nosotros. Eres uno con nuestra experiencia personal en el reino del Espíritu. Así sabemos con certeza que tú estás en el Padre, que amaste al Padre y cumpliste con su palabra. Así como tu Padre te ha dado de su Espíritu, así tú nos diste de tu Espíritu, el Espíritu de la verdad, la vid viviente que vive junto a cada uno de nosotros y que al entrar en nuestro corazón nos dota de vida divina espiritual. Y así, todos tus hijos de la luz somos uno y somos atraídos unos a los otros. Amado Maestro, sabemos que el Padre y tú viven en el alma de cada uno de nosotros, tus hijos humanos que te amamos. Siempre que te recordemos, pensaremos primeramente en tu vida ejemplar en la carne y después, por la fe, discerniremos que todos nosotros somos hermanos. Y así, algún día, esa fe viviente y experiencial nos llevará a tu lado, en el reino eterno de nuestro amado Padre de los universos. Hoy te dedicamos estas palabras de gratitud con inmenso amor. Bendito Padre Creador, esperando un día poder dártelas personalmente allá en Salvington. Gracias, amado Maestro Miguel de Nevadón, en esta celebración del aniversario de tu nacimiento en Urantia. Gracias por escuchar Radio Urantia. Compartimos una emisión de Soliloquios, un espacio de reflexión personal, creado por lectores y estudiantes del libro de Urantia. Una gran labor de colaboración internacional. Producción y edición general del equipo de Radio Urantia. autor de la reflexión, la señora Jenny Vázquez, junto con Martín Guzmán. Colaboró con su voz la señora María Elena Bañas. Radio Urantia, la luz de la revelación.